Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 16 de diciembre. Una jornada en la que vamos a comenzar hablándoles de la primera ruta de vinos y tapas por nuestra localidad. Y es que esta mañana en la Ermita del San Pedro ha tenido lugar el acto de entrega de premios a los establecimientos ganadores y también el sorteo entre los participantes de una visita a las bodegas Barbadillo. En total, 22 bares y restaurantes de nuestra localidad han participado en esta iniciativa, en la que además de poder disfrutar de tapa y vino a un precio especial, se podía votar a la mejor tapa de la ruta. El delegado municipal de turismo, José Manuel Fernández Rivera, ha comunicado los establecimientos más votados, que son, en primer lugar, con los mismos votos, Gastrobar El Laurel y Restaurante El Capitol. En segundo lugar, La Peña Taurina, Hermanos Borges. Y tercer lugar, para el Gastrobar Las Cuatro Esquinas. Quiero agradecer a los 22 bares participantes en esta primera ruta de la tapa y vino de Ubrique, a los Tres Caminos, Bar El Parque, Bar La Plaza, Bar Toledo, Cervecería Carlos II, Despacho de Vinos Peña Sevillista, Gastrobar Las Cuatro Esquinas, Cervecería Los de Juanito, Restaurante El Capitó, Azador Gastrobar El Laurel, Restaurante Laurel Tapa, Peña de Zurín de Ubrique, El Fogón del Metropó, Cervecería La Bacería, Cervecería Manoe, Cervecería Cristina, Restaurante Castillo de la Patata, Venta Mojón de la Víbora, Cervecería La Fragua, Peña Turina Hermanos Borque, Peña Turina Peña Bética y Mesón Ancaguán. Agradeceros todo la confianza que habéis depositado y nada, esperemos que para el próximo año pues tengamos muchas mejoras y los cuatro detallitos a pulir, pues esperemos que entre todos pues se saque adelante. Voy a leer el acta de recuento, que el acta dice así. En la oficina de turismo, siendo las 12:30 del viernes 11 de diciembre del 2015, tras el recuento de todos los ruteros debidamente cumplimentados y depositados en la urna habilitada en la oficina de turismo, en la calle de Mora, número 19, procedemos a comunicar los establecimientos más votados, que son los siguientes. Primer premio de la primera ruta de la tapa de Ubrique, Gastrobar El Laurel y Restaurante El Capitol. Ha habido un empate de 8 votos y entonces pues se ha decidido desde la organización pues darle el primer premio a los dos, a ambos. Segundo premio de la primera ruta de la etapa, Peña Taurina, Hermanos Borque. Y tercer premio, Gastrobar Las Cuatro Esquinas. En presencia de las dos técnicos de la oficina y del concejal que aquí habla, pues se firma y se recoge este acta. El responsable comercial de las bodegas Barbadillo, en la Sierra de Cádiz, Pedro Salas, ha precisado que durante esta primera ruta de vinos y tapas por nuestra población se han degustado 6.480 tapas y copas de vino en total, lo que supone una media de 294 tapas por bar. Además, en el sorteo, como decimos, de visitas a las bodegas Barbadillo, los agraciados han sido los siguientes ubriqueños. De un lado, Oliver García Gutiérrez, Ana María Montes Arena, Pedro Piñero Fernández y Francisco Javier Martín Martín, además de Joaquín Macías Jiménez de Fuengirola. Estamos muy satisfechos de parte de Barbadillo por la asistencia de bares, que supongo que será mejorable el año que viene, espero que de 22 pasemos a 20 algunos más, y por parte, lógicamente, de la distribuidora nuestra, de Roque Herrera, de Oñate Gómez, que son los que han hecho la labor de ir a visitar a los bares y a reponer el vino y tal. Los datos son los siguientes. Las ventas de vino total son convertidas en copas, son 10.800 copas. Pero claro, estos son del vino que se ha vendido. Nosotros calculamos siempre, cada vez que organizamos una ruta de la tapa, que el 60% se consume y el 40% debido a las últimas ventas de la última semana y tal, pues se queda en los bares. O sea, que hay un 40% de vino que está en los bares y que no. Por lo tanto, haciendo esas cuentas, nos salen que se han dado 6.480 tapas y 6.480 copas, lo cual está muy bien para una primera ruta de la tapa. Sale una media de unas 293,97, o sea, 294 tapas por bar. La verdad es que yo me alegro mucho de estos números y espero que el año que viene los superemos. La verdad es que aquí es una cosa nueva, no había tradición. Yo puedo garantizar que en otros pueblos el número de ruteros que se depositan son muchos más. Para ello vamos a hacer un esfuerzo y ahora cuando saquemos, que vamos a sacar de aquí ahora 5 ruteros para premiar a la gente de la calle que ha participado y que podrán ir con 2 personas, o sea, él, el premiado y otra persona podrán venir a la bodega. Supongo que lo vamos a hacer en el mes de enero para evitar estas fechas que son muy complicadas de poner de acuerdo a todo el mundo. Iremos los 3 bares participantes con 2 personas y estas 5 ruteros que serán otras 10 personas más. Nos adentramos, por supuesto, también hoy en la programación especial de Radio Ubrique con motivo de las elecciones generales el próximo domingo 20 de diciembre, en plena recta final ya. Hoy en concreto nos ha acompañado el cabeza de lista por Izquierda Unida, Unidad Popular por Cádiz, al Congreso de los Diputados, Santiago Gutiérrez, quien ha defendido el cambio de modelo productivo en nuestra provincia y la puesta en marcha de un bloque de medidas frente al desempleo como principal prioridad. Bueno, pues está claro que en la provincia de Cádiz y en la sierra el elemento principal de la política tiene que ser la creación de empleo. Y esta creación de empleo no ha sido el objetivo de los últimos gobiernos del país, que han centrado su política más en pagarle a los bancos a través de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que se hizo de espaldas a la ciudadanía, y nosotros queremos retomar un elemento fundamental de la política económica, ¿no? Por eso estamos planteando un programa de empleo garantizado, que sea un verdadero plan de empleo para los pueblos, para las ciudades de la provincia, y que sea un programa indefinido, ¿no? Un programa que supere los programas de empleo que ha habido en los últimos tiempos desde la Junta de Andalucía, también desde la Diputación, que son puntuales, que son electoralistas y que no resuelven los problemas de empleo. Necesitamos un programa de empleo garantizado para que la gente tenga asegurada su derecho constitucional al trabajo, al empleo, y ese es el elemento fundamental. También creemos que hay que recuperar y que hay que poner en práctica una renta básica para que las familias, pues que no puedan llegar a fin de mes, tengan un mínimo de dignidad y además se incentive la creación de empleo y la economía en la pequeña y la mediana empresa, porque el principal problema de los empresarios en los pueblos es que la gente, es que los trabajadores por cuenta ajena no tienen dinero para gastar. Y ese es el elemento de dinamización de la economía que nosotros estamos defendiendo desde Izquierda Unida, Unidad Popular. Y bueno, pues yo creo que Cádiz es el ganador en las cifras de desempleo y fundamentalmente también las provincias del interior son récord en desempleo, porque los dos grandes partidos que han gobernado este país y esta provincia, el Partido Popular y el Partido Socialista, se han encargado de desmantelar los sectores productivos que siempre fueron el pilar de desarrollo de la sierra y de la provincia de Cádiz, que son la industria ligada al campo, el campo gaditano, el campo andaluz, la industria en general y la pesca, ¿no?, en la costa, ¿no? Entonces, se ha ido a un modelo en el que solo se hace dependiente a la provincia del turismo, y de un turismo muy particular ligado a la especulación urbanística, al ladrillo, y nosotros lo que venimos a decir es que hay que volver a diversificar la provincia de Cádiz, la sierra de Cádiz, y eso se hace pues potenciando de nuevo el turismo, pero el turismo ligado al medio ambiente, a la cultura, al patrimonio, que es el que nosotros tenemos en nuestros pueblos y que puede atraer turistas para que podamos vivir de este sector todo el año, pero además recuperando el campo, la industria ligada al campo y las actividades tradicionales tan importantes en la sierra de Cádiz, como estamos hablando de los quesos de la sierra, estamos hablando de la piedra ahí en Ubrique, estamos hablando del aceite importantísimo en nuestra provincia, y eso tiene que centrarse en los pilares fundamentales desde un verdadero programa de desarrollo que tiene que impulsarse desde el gobierno central. Santiago Gutiérrez ha subrayado la necesidad de adoptar medidas de verdad frente a la corrupción y para ello, por ejemplo, Izquierda Unida propone el aumento de las penas para los ladrones de guante blanco. Además, ha solicitado el apoyo de los ubriqueños pidiendo que tengan memoria sobre lo ocurrido en los últimos años en nuestro país. Bueno, pues es evidente que en los últimos tiempos, en temas de corrupción, aunque no se puede decir que todos los políticos son corruptos o que los políticos de determinados partidos son corruptos, sí que es verdad que hay determinados partidos políticos, fundamentalmente los grandes partidos de este país, que han desarrollado dentro de sus propias organizaciones verdaderas estructuras para delinquir, para robar, para para enriquecerse con la política. Nosotros tenemos que superar esa visión. Tenemos ejemplos muy coherentes, ¿no?, de administraciones, desde los gobiernos locales de Izquierda Unida en la sierra, por ejemplo, de honestidad en la gestión pública, y tenemos que tomar medidas de verdad para que, primero, se suban las penas, segundo, se haga un verdadero código penal para que se castigue al ladrón de guante blanco, y no solamente al que roba las cosas pequeñas. Y eso se tiene que hacer desde una nueva concepción de la política, en la que también le hay que decirle al ciudadano que tiene que castigar, y mucho en estas elecciones, a esas organizaciones políticas que han estado utilizando sus sillones, ¿no?, que han estado utilizando la voluntad de la gente para hacer el enriquecimiento personal. Y no hay que olvidar que hay listas electorales de esta provincia que tienen a personas que están investigadas por corrupción. Bueno, pues yo lo que le pido a los ubriqueños y a las ubriqueñas es que, primero, tengan memoria, analicen lo que ha ocurrido en los últimos años, que vean qué organizaciones políticas han traído esta crisis y han propuesto la salida antisocial de la crisis que estamos viviendo, y qué otras organizaciones políticas han estado junto a los ciudadanos en las movilizaciones y luchando en todo momento para evitar, bueno, pues las penalidades, y para evitar las injusticias que se han producido. También quiero que se reflexione acerca de la posición que tiene esta formación política. Somos una fuerza de la izquierda transformadora que va con un programa claro y evidente, y ahora mismo necesitamos y somos la única izquierda que se presenta a las elecciones para configurar un nuevo país desde esos principios y valores. Por tanto, yo pido el apoyo a los ciudadanos y a las ciudadanas de Ubrique para un proyecto político que va a defender el interés de la mayoría en un nuevo congreso histórico, en el que se va a reformar la Constitución, en el que se van a resolver otros problemas, y también que vean las papeletas del próximo domingo, porque en esas papeletas van a aparecer los candidatos provinciales, y también, al margen de los representantes a la presidencia del gobierno, necesitamos gente en ese Congreso de los Diputados que se acuerde de esta provincia de Cádiz, que se acuerde de la Sierra de Cádiz, al contrario de lo que han hecho otros partidos políticos mayoritarios que tienen olvidado esa comarca en los últimos años, y que nosotros vamos a tener muy al tanto, porque venimos del contacto directo con las asambleas y con los pueblos de la sierra. Cambiamos completamente de asunto, nos quedamos ahora con citas que, por ejemplo, llegan en el día de hoy en nuestra localidad, la primera jornada de salud en Ubrique. Primera jornada de salud de Ubrique que organiza la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de nuestra localidad con la colaboración de Dental Company y del grupo ADL. La programación que contempla desde las 5 de la tarde... la inauguración a cargo de la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, y de la delegada de la Concejalía de Salud, Virginia Bazán. A partir de ahí, pues llegarán ponencias como, por ejemplo, actividad física, un fármaco imprescindible para la prevención y promoción de la salud en cualquier edad, a cargo de José Castro Piñero, profesor titular de la Universidad de Cádiz, y presentado y moderado por el doctor Antonio Rodríguez Carrión. También descodificación dental, una ponencia de Silvia Montes Charria, presentada y moderado por Juan Manuel Medinilla Pérez. Y por último, a las 7 menos cuarto, una mesa redonda con la participación de las asociaciones Ubrique Dame Tu Mano, la asociación también de fibromialgia Alfibrom, la asociación de familiares enfermos de Alzheimer AFA Por Ellos, la asociación de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales El Curtido, y la asociación Vamos Juntos. Y antes de finalizar, una nota que nos llega desde la Diputación de Cádiz y que se refiere a la celebración de un taller sobre el papel de las mujeres en la Constitución del 78 mañana en nuestra población. En concreto, Diputación se refiere a la puesta en marcha un año más de los talleres Las Constituyentes, enmarcados en el mes de diciembre, que se celebra el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1978, y lo hace desde un punto de vista de género, al visibilizar el papel que jugaron las 27 mujeres diputadas y senadoras en la legislatura constituyente. Al término de esta edición de talleres, se habrán celebrado, indican, en 6 localidades, la mayoría de ellas entidades locales autónomas. Ya han tenido lugar, por ejemplo, en Guadalcacín y Estella del Marqués, y mañana jueves harán lo propio en Nueva Jarilla y también en Ubrique. El programa plantea además celebrarse en San Isidro de Guadalete y San José del Valle. El documental Las Constituyentes, de Oliva Acosta, sitúa a las mujeres en un papel trascendente, protagoniza con el objetivo de fomentar la igualdad efectiva y valorar su talento y creatividad en la consecución de logros sociales. Una cita, como decimos, que tiene lugar mañana en nuestra localidad y con la que vamos a poner ahora sí el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.